Seguro que te ha pasado alguna vez que has tenido como una especie de intuición a la hora de ver, por ejemplo, qué personas pueden hacerte daño. Y lo que ocurre normalmente es que desestimamos ese pensamiento porque, al no basarse en algo racional, creemos que nos vamos a equivocar. Pero sabes que tienes una voz interior muy intuitiva y muy útil a la hora de ir por este mundo. De hecho, nuestro cerebro trabaja con muchísima información, según dicen los psicólogos, de la que no somos conscientes. Cuando tenemos, no sé, esa intuición, ese sexto sentido que nos avisa de algo, normalmente es por algo. Porque nuestra mente está trabajando y no nos dice que lo hace. Nos está hablando, pero no nos da ninguna explicación. Y es que el mundo no está pensado para guiarse por intuiciones, pero no estaría mal que de vez en cuando le diésemos un poco de valor. De ahí viene el título de hoy, de nuestro programa de hoy, amigo, amiga mecenas. Confía en lo que sientes más que en lo que piensas. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición, la número 170 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa. Y dicen que nuestra inteligencia siempre tiene razón, pero que nuestra intuición nunca se equivoca. Hombre, digamos que esto no es del todo cierto. Pero sí es verdad que la razón se sobrevalora en detrimento de la intuición. Y puede que a veces algo no nos guste y no sepamos por qué. Entonces lo que hacemos es decir, hombre, esta sensación que tengo no será verdadera porque no sabemos de dónde viene. Fíjate que nos podemos formar la imagen de una persona en cuestión de segundos. Y esto nos ayuda a adaptarnos al medio porque podemos discriminar con bastante rapidez quién puede resultarnos tóxico y quién no, para poder proteger nuestra integridad. La intuición tiene muchísimo peso en nuestras emociones y por eso tenemos que tener muy en cuenta a otro elemento que entra en juego, que es la empatía. Qué importante es, amigos, la intuición para poder darnos cuenta de cuáles son las diferentes situaciones de las personas con las que estamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Hombre, no hagamos caso a nuestro sexto sentido permanentemente porque eso también nos puede pasar factura. Hay que tener cuidado tanto si lo hacemos por exceso como por defecto. ¿Verdad que hay personas que tienen una capacidad enorme de darse cuenta de cuáles son las emociones ajenas? ¿Que saben si una persona está fingiendo o mintiendo o si dice la verdad? No hagamos de todas las maneras juicios de una manera rápida y casi sin darnos cuenta, porque eso nos puede llevar a equívocos. Contengamos este impulso que podemos tener. Y desde luego intentemos elaborar mentalmente una lista de cuáles son nuestros prejuicios que nos pueden hacer actuar equivocadamente. ¿Sabes que es indispensable darle a nuestra intuición el lugar que le corresponde? Tengámosla en cuenta en la misma medida en la que debemos confrontarla con la realidad. Y sobre todo tengamos en cuenta que el equilibrio entre intuición y pensamiento es fundamental para poder avanzar en esta vida. Porque una cosa es lo que piensas y otra es lo que sientes. Escucha esa voz que viene de tu interior, de tu corazón. Sabes que jamás se equivoca. Y sabes también que cuando no lo escuchamos, nos equivocamos nosotros en algo que debería ser mucho más claro, mucho más sencillo. Pero es verdad que cuando pensamos, a veces nos cuestionamos tantas cosas que nos entran dudas. Las dudas nos llevan al miedo. Y nos lleva también a estar confundidos, porque escuchamos tantas voces externas que apenas podemos oír lo que pasa por dentro. Hay que entrenarse día a día con esta intuición. Y te darás cuenta que cuando pase algo de tiempo, serás capaz de presentir, de anticipar lo que puede ocurrir y además podrás tomar decisiones inmediatas. Esta es la magia de la intuición que llevamos dentro. Esto es confiar en nuestros sentimientos. Que ese sexto sentido nos puede ayudar. Que esa intuición es un elemento tan importante para la mente, pero desde luego quien la conoce es el corazón. Todos los días nos asaltan pensamientos negativos, todos los días. Y uno tiene que saber hasta dónde debería llegar. Porque en el fondo, si has sentido alguna vez lo que es el amor, ¿es que acaso no te ves capaz de enamorarte de ti? Cita con la noche. De las amigas y el pasado, guardé el recuerdo en la canción. Las fotos del bachillerato y los buenos ratos. No sé el momento. Pues eso, lo dicho, amigo, amiga, sigue lo que te dicta tu corazón, esa intuición que tienes a veces es verdadera. No todo es así, ni muchísimo menos, pero a veces es por algo. Confía mucho más en lo que sientes que en lo que piensas. Lo que sientes es parte de ti. Lo que piensas puede ser algo que te venga de fuera, pero el sentimiento tuyo es auténtico. Lo tienes dentro y es para ti. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, contigo, aquí, en Cita con la Noche.